cambiar toda persona. Por ejemplo, ahora se los voy a demostrar. ¿Recuerdan ustedes aquel bohemio galán que alegre deambulaba por el valle y toda la zona? Fue Tobias Enrique, un clásico bohemio y más que todo un genio con su mente sin par. Fue Tobias Enrique, un clásico bohemio y más que todo un genio con su mente sin par. Llevando el lema de pastilla amor, tiene un hogar muy bien formado vive, llevando el lema de pastilla amor. Trayéndole nostalgias al buen compositor. Ese es el bohemio de casta vallenata y que la vía la estampa de los pastillaleros. Ese es el bohemio de casta vallenata y que la vía la estampa de los pastillaleros. ¡Qué tiempo hay de su anhelada juventud! ¡Fumaré cola, supo comprender! Hoy que se fuma para la vejez, dejando hazañas para recordar. Para la vejez, dejando hazañas para recordar.